primer pisaje pasado por alto. Pero alguna cosa, tú sabes que yo te quería y jamás me imaginé que me ibas a hacer algo así. Gracias por todo y por nada. Puedes seguir tu camino, que tengas mucho éxito, mucha suerte y no me llames. Ya esto se acabó. Baby, ¿por qué hoy me llamas y me dices como si nada? Que no me amas y que olvide todo lo que pasó. Este Alex Killer en los Benjamins. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?